La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Hoy nos acompaña Marjorie Maceres. Marjorie se desempeña en un área que a veces tiende a ser conflictiva, a veces desatendida, la mayoría de los casos ignorada por no solo por el público, sino por el mismo sistema de producción del cine. Por eso tiende a ser problemática. Estamos hablando del mundo de la distribución de películas, que también podríamos tal vez extender el término a bienes audiovisuales. Sin embargo, ella se especializó y se desempeña en esta área en específico y es especialista en lo mismo. Un dato que no es menor es que dentro de los requerimientos que hoy por hoy vive la cinematografía, no hoy por hoy, en realidad la distribución es tal vez de lo más antiguo, Marjorie debe ser de las escasas personas en nuestro medio que sí se dedicó al estudio y a profesionalizarse en esta área en específica del cine. Un área un poco ingrata, como muchas de ellas, porque en realidad estás muy por detrás de la creación de imágenes. ¿Cómo estás, Marjorie? Bienvenida. ¿Y qué te parece si empezamos por el principio? ¿Qué es o qué deberíamos comprender como esta área fundamental, descuidada, a veces ingrata, de la distribución de películas? Hola Sergio, es un gusto para mí poder compartir este espacio, que me es este espacio para conversar sobre el tema de la distribución. Así como dices, sí es un área descuidada, olvidada y sobre todo ignorada, ¿no? Que es la parte más triste, sobre todo en Latinoamérica y en nuestro cine local. Personalmente, creo que es por eso que yo decidí, sobre todo, como adentrarme más sobre esto, tratar de aprender, de estudiar y de investigar un poco más sobre esta área y especializarme, porque sí, vi un nicho de oportunidad, pero también es un área que, como está olvidada, la gente no le presta atención y no le brinda importancia. La distribución audiovisual es un área bastante amplia, aunque olvidada. Sin embargo, es la parte en la que las películas o los productos audiovisuales son visibilizados, encuentran rentabilidad, encuentran opciones de mercado, opciones de promoción varios otros factores, ¿no? Para el tema de la distribución, igual algo que juega de manera muy importante son las ventanas de distribución, donde pues ahora se hace como está sufriendo como una reestructuración y se está tratando de ver qué va a pasar, porque no nos olvidemos que hasta hace un par de años era impensable no se quería pensar en que una película estrenada se puede estrenar en plataforma y luego vaya a salas, sino que haya un respeto de sobremanera a las ventanas de distribución y este tipo de cosas, ¿no? O sea, pensar en que una película que se estrena en plataforma también pueda estar presente en un festival de cine era lo que no se quería, pero luego el Festival de Venecia también como abrió un poco las puertas a esto. Entonces, pues básicamente por ahí podríamos comenzar hablando de la distribución audiovisual. Marjorie, ¿nos podrías pero comentar, graficar con palabras qué es lo que hace un distribuidor, ¿no? Yo tengo mi película, como hay tantas películas, ¿no? que existen, pero necesitan de pantallas. Necesitan de estas personas que hagan el puente, ¿verdad? Coméntanos si puedes un poquito más detallado cómo es esa relación película o sí, película o equipo de producción y el distribuidor hasta que nosotros la podemos ver como espectadores. A ver, comencemos por aclarar como dos cosas que están dentro del campo de la distribución cinematográfica, pero que sin embargo es bueno diferenciarlas. Una es la exhibición de contenidos, la exhibición neta de yo voy a mostrar mi película, la exhibición y promoción, si quieren, ¿no? Cuando uno hace la promoción de una película para que la gente vaya a esto que se está exhibiendo. Pero la distribución como tal sí exige un cambio monetario, un cambio, un intercambio donde haya como una ganancia por la película que se está haciendo. Es bueno aclarar este tema porque también hablar de distribución es bastante grande, es un campo que, si bien no se le presta atención, es un campo bastante amplio. Con respecto a tu pregunta de cómo es este puente entre relación película, producción, espectador, pues, a ver, normalmente lo ideal para un proyecto cinematográfico o audiovisual es que desde el momento de que es concebido se piense a dónde quiere llegar este, cuál es el objetivo, dónde lo veo, para qué lo veo y hacia dónde quiero ir con él, ¿no? Porque hay nuevos directores que se proyectan, ok, con esta película me quiero hacer famoso, está bien. Con esta película quiero llegar a este tipo de festivales, quiero llegar a una cantidad determinada de público, quiero hacer esto, el otro o aquello, ¿no? O sea, trazarse como pues, mi ópera prima, pero quiero ser el director más famoso, quiero ser el director más visto, quiero... Es bueno tener ese objetivo desde un principio, desde que el proyecto está en desarrollo. Y también desde esta etapa, proyectar de inicio un presupuesto, ¿no? Generalmente lo que pasa es que hay muchos proyectos que dicen, ok, yo quiero hacer como este proyecto, pero no sé dónde quiero llegar con él, no sé dónde lo quiero proyectar, no sé si lo quieren ver en plataforma, en sala, en casa, en la computadora, no sé. Lastimosamente la gente muchas veces no sabe hacia dónde proyectar su producto al final. Entonces sí es como muy importante saber esto desde un inicio. Y la relación, pues hay varios factores. Hay gente del área de distribución que se encarga pues de inicio en hacer este trazado, ya que por lo general en los proyectos que yo he visto, locales y latinoamericanos, es como yo quiero que mi película se vea en Berlín, Cannes, Venecia, San Sebastián, festivales de clase A, y está muy bien que tengamos esa aspiración de llegar a ese tipo de festivales, pero no necesariamente el tema de tu película, el tipo de tu película o algo en específico de tu película puede ser que sea atractivo para este tipo de festivales, puede que sea que sí. Pero también es algo que hay que estudiarlo, revisarlo, y ese también es trabajo de un distribuidor asesorando esta parte, digamos, desde el proyecto, desde la producción de la película, pero también es importante como hacer ese trazado para que las películas lleguen a buen puerto y no sea al momento de hacer las postulaciones solo una cascada de postulaciones y de gastar dinero en postulaciones que muchas veces pueden no rendir frutos. También está la figura del agente de ventas, en la que es una persona encargada de gestionar las ventas, ¿no? Hay muchas personas que sé que han tenido muy malas experiencias con agentes de ventas porque también es como un negocio y se vuelve también como un cargo bien frío en el que, ok, me das tu peli y nos vemos de aquí a un año y te digo si vendí, no vendí, si hubieron exhibiciones y te entrego la plata. Pero también hay como otro lado de la figura de ser como más un acompañante y de que la película que le estás entregando como productor no sea pues una película más en su catálogo, ¿no? Y también por otra parte están la gente de exhibición, ¿no? Las salas que se ocupan de exhibir las películas, que pues mucho depende de cada programador de salas y de cada persona que está en las salas, para que la película también no sea una ficha más que se ve en la cartelera y que está ahí, que si no logró el número de personas que deberían de asistir en el primer fin de semana, pues ni modo, qué pena, se fue, ¿no? Entonces, Hablar de distribución es un tema pues súper amplio, pero sin embargo, como hemos mencionado, he repetido y seguramente lo vamos a repetir mil veces más, descuidado, pero que además tiene como varios actores inmiscuidos en este tema, ¿no? Es importante como también diferenciar la cantidad de opciones y de trabajos que genera la distribución. También no nos olvidemos que hay gente que se dedica netamente a la distribución de contenido para televisión y ahora también para plataformas, ¿no? En las que su trabajo es buscar contenido para plataformas, ver de que estos estén en estos lugares como de alguna manera bien cuidados. Y también hay gente que solamente busca contenido para venderlo a plataformas, como también hay gente que busca contenido para televisión o para distintos otros espacios. Si bien es como una figura de agente de ventas, muchas veces van como haciendo una mezcla de trabajos entre agente de ventas, exhibidor, etcétera, ¿no? Estás escuchando La Mirada Incendiaria. La Mirada Incendiaria. Marjorie, bueno, has dicho varias cosas súper interesantes. Hay una, por ejemplo, que es el que el realizador tiene que saber para qué público o circuito o pantalla está haciendo su película. Eso creo que es algo que adolece nuestro cine profundamente. En particular las películas que podemos decir grandes, es decir, aquellas películas que sí tienen un componente voluminoso en producción de material de promoción. Sin embargo, el mismo es bastante precario, ¿no? No dialoga, ni siquiera hay margen de diálogo, o sea, por decir algo, en realidad, de competitividad con otros aparatos de promoción. Ahí ya estamos hablando ya de dos elementos, ¿no? El primero, de que el realizador no sabe para qué está haciendo la película, más parece que solamente para saciar un ego, y el otro es estas estrategias de promoción. En ese sentido, en Bolivia, ¿qué casos interesantes has logrado identificar? Porque tenemos desde proyectos en términos de promoción, y me animo a decir distribución, tú sabrás más bien corregirnos, que sería el caso de Zona Sur de Juan Carlos Valdivia, ¿no? Porque fue un aparato de comunicación bastante grande, estamos hablando de un bien cultural, ¿no? De un bien sensible como es una película, poco usual, ¿no? En ese tipo de estrategias. Pero, ¿qué otros ejemplos puedes identificar? Exitosos, ¿no? Porque seguramente nuestros oyentes podrán identificar, o al menos la película, o podrán identificar alguno de esos aparatos de promoción. Bueno, sí, yo creo que el objetivo de cada película pues es único, así como su director, su guionista y su modelo de producción. Sin embargo, yo creo que es clave en cualquier lugar del mundo tener claro como director, como guionista, como productor, a dónde quiero llegar, a dónde apunto con mi proyecto audiovisual cinematográfico. Si quiero ser el mejor director, el director más conocido, si quiero ser el director con mayor cantidad en festivales, si quiero ser el director con mayor público en sala, con mayor cantidad de views en una plataforma gratuita o de paga, o que me compren la película para televisión de pago o no. Eso es como importante encontrar ese objetivo. Porque sí, lo he escuchado en algún momento, es como, esta película la estoy haciendo por un tema muy personal, que sí hay películas autobiográficas, pero sí me ha tocado encontrarme en algún momento o escuchar sobre películas que, más allá de poder satisfacer un ego personal, son como un tema de terapia personal, y eso me parece como una locura, porque hacer una película grande, pequeña o un cortometraje implica un gran valor económico. Por otro lado, el tema comunicacional sobre la película de Zona Sur que mencionas, además para el año en el que se estrena la película, yo creo que la campaña comunicacional que se hizo pues pues nos da como ejemplos o cosas que en ese momento tal vez el equipo de comunicación y Juan Carlos Valdivia pues estaban tal vez pensando en un mercado más amplio y también han debido haber visto para ese momento ejemplos de comunicación de películas que antes no se habían visto acá, ¿no? O sea, yo creo que sí es una campaña muy interesante de tocarla, que además funcionó bastante bien. Y no sé, yo me acuerdo ahora que lo mencionas, esos banners impresionantes y además como gran parte de la ciudad, sobre todo el sur, con muchos carteles y afiches de la película, ¿no? Lo cual en este momento no sé datos de la taquilla de Zona Sur, pero me imagino que se reflejan ahí. Además, una campaña muy simpática, muy linda. Por otro lado, entre ejemplos nacionales, para mí, a mí sí me quedé como con sabor a querer saber más sobre cómo iba a ser el estreno o cómo iba a ir con toda la campaña comunicacional Mi Socio 2.0, porque por dos razones. Una, que es una película que está sacando como la segunda parte, muchos años después. Sé que ha habido como una gran producción para la película. Y me imagino que sí se debió trabajar una campaña comunicacional bastante grande para lo que iba a ser toda esta fase de exhibición. Sin embargo, obviamente, pues por las actuales contingencias que vivimos, no la pudimos, no pudimos ver todo lo que estaba preparado para ella. Sin embargo, yo siento que ya desde el estreno, pues preparaban como varias cosas para esta película, ¿no? O sea, el hecho de tener el camión en la entrada de una sala de cine, me dice que tenían como varias cosas preparadas. Pero, y si bien hay otras películas que sí tienen como campañas comunicacionales preparadas, yo creo que es algo súper importante, algo con lo que actualmente hemos estado trabajando con un par de películas, que es el hecho que a veces en el país no se tiene o no se tiende a hacer una huella digital de las películas. Y no digo que todas las películas tengan que abrir como una página en una red social, pero sí es importante dejar un precedente digital en este momento para las películas, ¿no? Porque el hecho de que si tú vas al final mandar una película a un festival o quieres, porque no creo que nadie haga una película para que nadie la vea, y ser como una película, tener algo de referencia de tu película en algún momento, el tener una huella digital, de que sepan que tu película existe, de que sepan que pueden encontrar un contacto en internet contigo que has hecho la película, es demasiado importante. Otro dato no menor, cuando alguien va y también se traza un objetivo y quiere pues al final exhibir una película, creo que es el hecho de también saber tu audiencia, ¿no? De saber medir tu audiencia real. Obviamente todo director dice, no, mi película es para este público, está bien, pero tienes que saber, también saber segmentar como director, productor, y bueno, ahí también sale pues la figura del distribuidor, que es como clave, que es tu cable a tierra, decirte, no, tu público está bien, puede ser una película generalista, pero tu público objetivo es este, ¿no? No sé, si te haces una película de motos, pues que te digan, ok, ¿sabes por lo menos cuánta gente maneja motos en el parque automotor de este país, de esta ciudad donde vas a estrenar la película? Puedes acudir a ese tipo de referencias, ¿no? Mira que en este último tiempo nos hemos dado cuenta que solo hay, no sé, de 1,000 habitantes, 50 personas que manejan motocicleta. No sé si te va a ir bien en esta ciudad estrenando, por ahí puedes estrenar en otra donde hay un parque automotor de motocicletas mucho más grande, entonces piensa en eso, ¿no? O sea, segmentar tu público también es algo clave y es un papel como a veces ser el malo de la historia, pero eso también es, algo que hacemos los distribuidores. Sí, pero eso de una película de motos, motoqueros, no sé, yo no le iría a ver si fuese sobre motoqueros locales, sinceramente. Y has mencionado algo, lo de la huella digital, me parece súper interesante, porque cuando uno además busca información sobre cinematografía boliviana, es bastante escasa en el internet. Y eso que estamos hablando de largometrajes, ni qué decir de cortometrajes, ¿no? Eso es una pena, que sí, los realizadores ojalá tengan un grado de conciencia y también de generosidad para con el público y hacia el futuro, ¿no? Porque toda pieza cinematográfica es de alguna manera un bien patrimonial y dice algo sobre su tiempo, ¿no? Y es sumamente ventajoso para el espectador poder recabar algún tipo de información sobre alguna pieza. Más aún en un escenario donde ya no existen archivos, ¿no? Los archivos hay en todas partes. Pero bueno, ese es otro tema. Más bien, Marjorie, algo que sí se está dejando en claro es la importancia también de la promoción, ¿no? Y en ese sentido, hoy por hoy, que seguro en realidad estas preguntas son las que más abundan en los labs, o sea, en los laboratorios, en los conversatorios, que ahorita por la pandemia estamos asistiendo a muchos en línea, de manera libre y gratuita, y escuchando, ¿no?, experiencias de otras latitudes, es realmente la importancia de promocionar la película, ¿no? ¿Qué mecanismos o qué elementos estás identificando que son los más sugerentes y los más empleados para promocionar una película? Porque mencionando los ejemplos de hace un rato, solo viendo atrás, digamos, hace 10, 15 años atrás, era más bien vallas y presencia en medios masivos. Pero hoy por hoy ya cambió, ¿no? Con tantas redes sociales, con la dispersión y estratificación de audiencias, creo que es un reto mayor, ¿no? Pero no sé si nos puedes comentar sugerencias o qué cosas has estado identificando en el panorama, no solo local, ¿no? ¿Cómo estás viendo en tu monitoreo sobre la promoción de obras? Bueno, sí, voy a ser un poquito repetitiva y aclarando un poco esto. De la película de motos es más que nada para como tener un ejemplo, ¿no? Tal vez no sea el mejor ejemplo, pero la idea es esa, ¿no? De saber segmentar tu público. Como te decía, ¿no? Una película de motos o de autos, vamos a decir. ¿Cuánta gente le interesan los autos? ¿A cuánta gente realmente voy a poder llegar por ahí? No sé, pues en esta ciudad no se manejan autos, y entonces a nadie le interesa ver autos. Ese tipo de cosas son importantes para la segmentación de público. O sea, puede ser que tu película, y el caso de Rápidos y Furiosos es eso, que sí, tu película puede ser como, digamos, todo público, pero hay un nicho específico que son los amantes de los autos. Entonces, por eso esa gente pues va y busca ver este tipo de películas, ¿no? Obviamente en este contexto, estoy dando tal vez un ejemplo que es no el mejor, pero la idea es sobre todo eso, ¿no? Poder tener una clara idea de lo que es la segmentación de mercado, de público, porque bueno, al final de todo también la película se vuelve un producto, ¿no? Y esa relación yo entiendo que para muchos es todavía como no es un producto, es mi película, no es una obra de arte, pero ese ya es como igual otro tema. Voy a recalcar también y voy a hacer como incidir un poquito más en lo de la huella digital. Como tú mencionas, es súper importante que pues tanto largos como cortometrajes, mediometrajes y todo tipo de obras audiovisuales pues puedan tener una huella digital. Esto nos va a marcar como un tiempo y un espacio hacia el futuro. Y es importante, como dices, que la gente pueda tener acceso a la información de manera inmediata, en este momento en el que tenemos a mano dispositivos móviles donde la mayor cantidad de la población busca todo desde ahí, pues es, no sé, me parece raro pensar en que no pongas información de tu película. Y ahí pues hay tantas opciones también, desde webs, blogs gratuitos donde puedes tú publicar cosas. Como te decía, no siempre Y no es recomendable que todo proyecto visual tenga redes sociales de Facebook, Instagram, cualquiera de estas, pero sí es muy recomendable para algunas. Sobre todo, yo he visto un par de Instagrams de cortometrajes muy, muy bonitos en los que funcionaban muy bien algunas cosas que habían hecho, pero también hay películas que tienen Instagrams muy bien cuidados y eso les ha ayudado a incluso a ser buscados por otros, ¿no? Y lo más importante que es este tipo de opciones, donde va el contacto del productor o el director, pues genera un contacto con esa persona. Entiendo que a veces no quieres que todo el mundo te busque, pero pues sí, no sabes si vas a conseguir una oportunidad de venta a partir de esto, ¿no? El tema de promoción, pues es importante pensar para mí el proyecto desde que uno está en la etapa de desarrollo del proyecto, como decía, hacia dónde quiero llegar, pero cómo voy a llegar a esta gente, qué es lo que pretendo. Y ahí es algo, bueno, recurrente que he estado viendo en este último tiempo, revisando un poco proyectos, es que cuando ves, digamos, el desglose, dices, ¿y hacia dónde proyectas tu película? Y es lo que decía anteriormente. El 80% de los proyectos te dicen, voy a postular a Cannes, Berlín, Venecia, San Sebastián, Mar del Plata, y así como que primero va toda la lista de los festivales A, ¿no? Y luego, claro, o sea, te das cuenta y comienzas a hacer relación con el proyecto, y podría ser que este proyecto no sea para un festival de esta índole, y que se esté perdiendo muchos otros festivales por tener solamente esa mirada sesgada, ¿no? Entonces también es algo como importante saber identificar hacia qué festivales tienes que ir. Y para eso también te sirven los elementos de promoción, ¿no? Como bien decías, hasta hace un tiempo, pues todo era como medios tradicionales, la presencia en medios masivos, tener vallas, tener, no sé, el afiche en algunos puntos estratégicos de la ciudad, relojes, etcétera. Sin embargo, y claro, con el despertar primero del internet, pues obviamente todo llega a las redes sociales. Fue el primer paso, ¿no? Acceder a medios BTL de redes sociales, páginas web, etcétera. Y con eso, pues ya la situación ha ido cambiando. De por sí hay como acciones concretas en estos espacios que se hacen, ¿no? Yo he visto ejemplos, sobre todo de películas de terror afuera, que han trabajado acciones concretas en redes sociales muy, muy bonitas. Pero también, y en este momento en el que vivimos, que ha cambiado como nos ha movido el piso y nos ha cambiado del todo el contexto, pues es importante rediseñar y pensar cuáles son las estrategias que vamos a abordar. El trabajar un espacio en la virtualidad que sea atractivo para tu película y con esto conformar una campaña estratégica de comunicación es clave en estos momentos que vamos a comenzar y que estamos comenzando con la reapertura de salas, donde además estamos viendo que, por ejemplo, el ejemplo súper comercial de Mulan, que han subido a una plataforma por un precio bastante alto. Y la recuperación, la película ha costado 5 millones de dólares, y la mentira, la película ha costado 30 y la recuperación creo que hasta ahora va en los 5 millones. Entonces, es una película que no está funcionando porque primero tiene el precio demasiado alto, y la campaña de expectativa estaba muy, muy simpática, pero si yo voy a tener un precio tan alto en la plataforma, donde además la plataforma solo está abierta a un espacio geolocalizado. En Latinoamérica la película ha sido, creo que es el lugar donde más se ha pirateado la película. Entonces, este contexto actual nos está marcando que de ahora en adelante, primero que nada, eso va a ser como bien difícil volver a lo que era antes, ¿no? La idea de ahora en adelante es como repensar y retrabajar todo este espacio de promoción y exhibición, porque como ya te decía al principio, hace 2 años era impensable, inimaginable pensar que íbamos a estrenar en plataforma. Y en lo que va del año ya se han ido estrenando varias películas y hasta el final de año pues quedan varias cosas por estrenarse y algunas de estas van a ser en plataforma. Sin embargo, también hasta ayer veía una nota en Variety que la forma de calificar las películas para los Oscars del próximo año pues va a cambiar por este tema de estar estrenando en plataformas. Sin embargo, yo creo que redefinir públicos, tener una estrategia de difusión, una campaña comunicacional clave y diseñar tus elementos de promoción de manera atractiva son como elementos clave para poder tener una campaña exitosa de promoción. Ayer veía el afiche de las películas que se están presentando en el Festival de Venecia. Personalmente he visto el de Almodóvar, que me llamó demasiado la atención. Es un cortometraje que él ha hecho recientemente post pandemia. El afiche es precioso, o sea, juega con una gama de colores atractiva, juega con tantos elementos que te seducen como espectador a verla, que claro, son cosas que a veces pasan muy desapercibidas o que no se las piensa tanto, que pueden ser elementos claves para tu etapa de promoción. Marjorie, muchas gracias y sumamente interesante poder ir a atender estos eslabones que hacen que en última instancia la película sea vista y que los espectadores también podamos, bueno, en este caso los radioescuchas, podamos comprender un poco todos estos procesos que hacen a no solo ya la producción de una película, ¿no? Sino que ella llegue a ser consumida por nosotros. Que como tú mencionas, de alguna manera se va a ir modificando a partir de esta crisis sanitaria global, ¿no? Definitivamente en el orden cultural va a haber un antes y un después. Fue un placer tenerte el día de hoy en el programa y muchas gracias, Marjorie. Muchas gracias a ti, Sergio, por esta oportunidad. Como lo mencionábamos a lo largo de toda esta conversación, es bien complicado y muy poco hablado el tema de la distribución en Latinoamérica en general y sobre todo en el país. Yo contenta, ojalá existieran más espacios como este donde se puedan abordar temas de este tipo. Ya que desde la formación yo creo que es importante como que darle a estos nuevos trabajadores de la cadena audiovisual la visión de hacia dónde quieren llegar con sus productos, con sus materiales. Ojalá de estas nuevas generaciones salgan más personas interesadas en el área de la distribución, la exhibición, la promoción. Y no solo sea un tema de último año de carrera en el de que, ay, no se olviden que también existe esta área en el cine. Para que sea como un tema menor y olvidado. Esperemos saber nuevas noticias y pues gracias a ti. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La mirada incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La Mirada Incendiaria.